desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día, miércoles 17 de abril del año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Bien, agradeciendo a todos aquellos que a estas horas de la mañana están pegaditos a la www.radiochalaca.com. Muy contentos y felices porque cada día que pasa son más los seguidores de nuestra radio, son más los seguidores del programa periodístico Así es el Callao. Bien, quiero contarles que el día de hoy ya está en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca. El diario Prensa Chalaca, que muy pronto estará cumpliendo su tercer aniversario, se encuentra pues ya desde las 3 de la mañana recorriendo con su cargamento de información todos los distritos de la gran provincia constitucional del Callao. Bien, y en los próximos días también estará ya en todos los puestos de periódico la revista Así. ¿Ah? Revista Así, 14 años en el corazón de todos los ventanienses y todos los chalacos. También en los próximos días estará pues llevándole toda la información importante, exclusiva, en papel cuché, a full color, de todo lo que viene sucediendo en todos los rincones de nuestra querida provincia. Bien, y el día de ayer, nada más y nada menos que la primera dama de la nación, Nadine Heredia, estuvo en el distrito de Ventanilla. Y una nota que me ha llamado poderosamente la atención, que ha salido pues hace algunas horas en un diario muy importante de nuestra capital, dice: municipalidad traslada a pobladores para actividad de Nadine Heredia. Imagínense ustedes, ¿ah? Está funcionando ya la portátil, ¿ah? Como siempre, no son capaces, pues, de dejar que las personas vayan por su propia voluntad, sino que hay que trasladarlas. Y esto, esta información ha salido nada más y nada menos que en el diario El Comercio. Miren ustedes. Consejo de Ventanilla pone ómnibus para que vecinos participen en plan contra la anemia convocado por Palacio. Nadine Heredia fue aplaudida ayer por una multitud prestada. Miren, los cientos de pobladores que se congregaron ayer en el asentamiento humano Hijos de Grau en Ventanilla para vitorear a la esposa del presidente Ollantumala no formaban parte de un grupo espontáneo. Provenían de otras zonas diferentes y fueron trasladados en ómnibus hasta el lugar por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, dice el diario El Comercio. La oficina de prensa de Palacio de Gobierno convocó el lunes a la prensa para una visita de Heredia Alarcón al proyecto Promoción de Seguridad Alimentaria para la Reducción de la Anemia en el Distrito de Ventanilla. Dicho plan es ejecutado por el Perú, por el Programa Mundial de Alimentos, PAMA, de las Naciones Unidas. Según la nota de prensa de la Presidencia de la República, este proyecto beneficia a miles de familias de 7 asentamientos humanos del sector de Angamos en Ventanilla. Sin embargo, este diario comprobó que los pobladores que acudieron a la actividad de Heredia para aplaudirla provenían de zonas como Mi Perú y Pachacútec, algunos lugares que no son beneficiarios de este programa. Algunos de ellos exhibían carteles en los que solicitaban la titulación de sus terrenos. En esta visita también participaron la ministra de Salud, Midori de Javish, y el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga. Pese a que la oficina de prensa de Palacio de Gobierno fue la que convocó a los medios para cubrir la actividad de la esposa del presidente, esta se fue sin dar declaraciones a los periodistas. Al concluir la ceremonia y luego de que se retiró Heredia, personal que lucía chalecos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, congregó a los pobladores y los llevó ordenadamente hacia los ómnibus que los habían traído, al menos 6 unidades de transporte público, imagínense, 6 unidades de transporte público. Fuentes de la Municipalidad de Ventanilla admitieron que ellos llevaron a los pobladores y aclararon que estos son beneficiarios de otro programa similar que ejecuta el Consejo Distrital Chalaco, denominado Adiós Anemia. Según explicaron los vecinos, fueron llevados hasta ese lugar, ya que allí fue el punto de encuentro para todos los beneficiarios del programa, que atiende también a familias de escasos recursos de las zonas de Mi Perú y Pachacute. Esto ha ocurrido apenas el día de ayer y de alguna manera pues se han dado cuenta algunos importantes medios de comunicación cómo se maneja la política últimamente, ¿no? Cuando no hay capacidad de convocatoria, entonces entra a tallar rápidamente la portátil, ¿eh? Contratan unos 6 ómnibus como en este caso y llevan pues a la gente de diferentes lugares para pues que aplaudan en este caso Nadine Heredia en esta ceremonia pues organizada por Palacio de Gobierno. Bien, quiero contarles que el día de hoy se celebra el Día de la Cruz Roja Peruana. El 17 de abril de 1879 se proclamó el Día de la Cruz Roja Peruana. Esta red nacional cuenta con una estructura organizativa fuertemente descentralizada con 45 filiales a nivel nacional y una red de voluntariado de aproximadamente 5.000 miembros que garantizan una actuación y presencia en diferentes puntos del país. Hay que señalar que en un convenio realizado con la empresa Repsol o Refinería La Pampilla del Grupo Repsol en el distrito, en el populoso distrito de Ventanilla, una vez al año, pues los amigos de la Cruz Roja apoyan pues denodadamente a este importante sector del Callao. Momento de escuchar las noticias de esta hora, noticias ocurridas hace algunas horas en toda la gran provincia. Miércoles 17 de abril del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Encontraron en Ventanilla a menor que fugó con su enamorado. Vecinos de Villa El Salvador, los vecinos de Villa El Salvador, Felipe Miranda y Claudia Hilario, encontraron a su menor hija de 15 años en un asentamiento humano de Pachacútec. La adolescente se fugó con 12.000 soles pertenecientes a sus padres. Se encontraría embarazada de su enamorado de 17 años que vive en dicha localidad del populoso distrito de Ventanilla. Ministerio de Justicia realizará campaña para pago de pensión de alimentos. El Ministerio de Justicia realizará en el Callao la segunda edición de la campaña nacional por el pago de pensión de alimentos, un derecho, una obligación, titula la campaña. La jornada de orientación se llevará a cabo mañana en Bellavista, Callao Cercado y Mi Perú, mientras que el viernes se brindará dicha asistencia en La Perla, Carmen de la Legua y Ciudad Satélite en Ventanilla. Proponen mejorar espacios públicos para combatir delincuencia. Mediante un reciente informe publicado en su página web, el Ministerio del Interior recomendó el mejoramiento de parques, calles, barrios y diferentes espacios públicos a fin de combatir la inseguridad ciudadana en el Callao. Según dicha entidad estatal, el primer puerto es una de las regiones en donde ocurre la mayor cantidad de hechos delictivos en el país. Pachacútec sigue en pie de lucha. Los pobladores del proyecto especial Pachacútec en Ventanilla anunciaron una movilización el día de mañana a fin de emplazar al Congreso de la República a aprobar el proyecto de ley número 1032, en el cual se busca entregar títulos de propiedad en dichas zonas a través del gobierno regional del Callao. La iniciativa legislativa se discutió en marzo y debió someterse a votación los primeros días de este mes. Bien amigos, y esas fueron las noticias ocurridas hace algunas horas en el primer puerto de la República. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estaremos aquí en vivo y en directo con Eduardo del Perú. Ah, él ha venido con su hijo, también compositor, y con él estaremos conversando tras la pausa. Hay que recordar que Eduardo del Perú fue pues una de las mejores voces de Latinoamérica. Bueno, también fue el ganador de la Gaviota de Plata en Chile, nada más y nada menos que en el Festival de Viña del Mar. Imagínense ustedes, ¿ah? Así que está con nosotros pues

amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Y el día de hoy estamos con una de las personas que en los últimos años pues nos ha traído bastante alegría al ganar pues el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿Ah? Y me refiero a Eduardo del Perú, quien está ya aquí con nosotros. Y vamos a contarles antes de presentarlo que Eduardo, pues, quien posee una de las mejores voces de Latinoamérica, estudió impostación de voz en el Museo de Arte. En el año de 84 ocupó el segundo lugar en el Festival de Nuevos Valores de la Canción Criolla con la canción Así lo quieres tú. En el 93 ocupó nuevamente el segundo lugar en el Festival de Voz Valdizana con el tema Cuando el amor se va. En el 98 participó en el Festival de la Amazonía, quedando finalista junto a Marcelo Mota, integrante de Amén, William Luna, entre otros. Y en el año 2002 participó en la 18 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, junto al señor Carlos Rincón, autor y compositor del tema Juramento, donde se hicieron acreedores a dos gaviotas de plata. Imagínense ustedes. Y ahora está con nosotros aquí en vivo y en directo, nada más y nada menos que Eduardo del Perú. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Tulio. Encantadísimo de estar en tu programa Así es el Callao, a través de Radio Chalaca, que es una radio, bueno, virtual, en la cual ya veo que tienes una cantidad de gente que ya te está siguiendo, ¿no? Sí, estamos muy contentos con el apoyo de nuestros amigos oyentes que cada día se siguen sumando, pues. Y no solamente te escuchan acá, sino te escuchan a ti. Así es, el día de ayer hemos recibido la llamada de un amigo de España, imagínate, saludándonos y que está escuchando siempre la radio. Bien, Eduardo, cuéntanos toda una experiencia esta del 2002. Creo que eres el peruano que ha logrado llegar más lejos en el tema, por lo menos en este festival, ¿no? Claro. Tan conocido mundialmente como es el Festival de Viña del Mar. Ahí también estuvo cantando Homero, me acuerdo, en una también. Por los años 70. ¿Cómo quedó Homero? Bueno, Homero no gana la canción. No ganó, ¿no? No gana la canción, pero a él le dan el premio estímulo, que es otra gaviota de plata por ser el mejor intérprete. El mejor intérprete. O sea, no solamente le dan gaviota de plata a la canción, sino también al intérprete, que puede ser cualquier país. O sea, que puede ganar la canción y otro país puede ser el se intérprete, ¿no? Pero claro, lo que gane la canción. Claro. Entonces, yo me considero como que hemos triunfado doblemente, ¿no? Como intérprete y como tema, canción. Como tema musical. Cosa que nunca se dio en Chile. Nunca se dio en el festival que peruano, un país... No, nunca se dio que un país gane las dos gaviotas. Y fue la primera vez en lo que va de ese festival. Ah, normalmente se ganaba... Un país ganaba en el tema musical y el otro en el intérprete. Sí. Pero en este caso ustedes fueron más completos. Exacto. Y ganó el tema musical, la inspiración, la composición, pero también la interpretación, claro, que fue hecha por tu persona, ¿verdad? Claro, lo que se dio también con Damaris y se dio... Claro, con Damaris se dio igual, ¿no? Ella como cantautora, ¿no? Ganó la canción y ganó la... Igual se dio también con Jorge Pardo. Con Jorge Pardo, ¿no? O sea, ahí tenemos ya tres. Yo fui uno de los primeros. El primero que rompió con la canción esa... de Carlos Rincón. Y bueno, privilegiado también porque en lo criollo, soy el único intérprete criollo que tiene pues una gaviota de plata. En este importante festival, ¿no? Claro. Ajá, o sea, la canción criolla tú la llevaste a, digamos... a un lugar muy alto en este festival. En ese festival nunca la canción criolla había ganado en este festival este galardón. Claro, claro. ¿Mm? Sí. Bueno, y la canción que tú interpretaste, digamos, fue, tenía como título Juramento. ¿Y quién la compuso? Carlos Rincón. Es un compositor muy, muy versátil, muy bueno. Es un compositor que no solamente hace criollo. También tiene que ver con la música negra, tiene que ver también con hace música internacional, hace baladas, hace cumbia, una de sus cumbias más conocidas. Una de sus cumbias más conocidas de Carlos Rincón es Lárgate. Lárgate, ¿no? Lárgate, la de él compone Lárgate, él es Eres Pecadora. Ajá, la de el grupo Néctar, el grupo Néctar, claro, ¿no? Él es compositor de Ritmo para color todas las pecadoras. De Ritmo, Color y Sabor, que cante Bayón. También, usted tiene, ah, ya. Tenía de temas éxitos. Éxitos, ¿no? ¿Tú también compones, también, Eduardo? Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna joven composición que te haya dado, bueno, la alegría de ser la popular, satisfacción? ¿Sí? Verdaderamente yo hice un tema al Perú, que se llama Primero Perú, en donde yo reúno pues cinco géneros musicales en una sola canción. O sea, tiene un pedacito de vals, un pedazo de marinera, tondero, huayno y festejo. Todo en una canción. Todo en una canción. ¿Qué te puedo decir? Éxitos que de mis canciones... ¿De tus composiciones? Claro, no te podría decir que sean éxitos, pero es la que más me lleva, es Primero Perú, porque ha sido cantada por Lucía de la Cruz y algunos otros intérpretes que siempre la llevan, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú consideras éxito? más compositor o intérprete? Yo soy cantautor. Los dos. Los dos. A la vez. Uh-huh. Pero, ¿qué te digo? Nosotros carecemos de, hoy en día, los nuevos criollos que estamos quedando. Porque precisamente el año pasado tú has podido ver en Canal 2, que es un programa periodístico, decir que la música criolla se estaba muriendo. Está falleciendo. Entonces, no. Está agonizando. No fueron a ver a Eduardo del Perú, que está cantando en Barranco. No, bueno, pero yo también pienso lo mismo. Jardines. A ver, yo quería preguntarte. Si no tenemos difusión, o sea, prácticamente. Tú sabes que la música. Bueno, yo creo que hay mucha difusión, ¿eh? No. Porque no, antes no existía, por ejemplo, YouTube. Si alguien que canta bien, que nadie lo conoce y tiene una extraordinaria voz, una extraordinaria composición, la pone en el YouTube, yo creo que mucha gente lo va a ver, lo que claro, no había antes. Claro. Entonces, yo creo que más bien, últimamente, no hay composiciones que hayan podido, romper los esquemas. Así es. Entonces, por ejemplo, el huayno, sin ir muy lejos, estaba muy venido a menos, pero salieron los Gaitán Castro y llevaron al huayno pues a unos niveles muy claro, impresionantes, que incluso gente que ni en su vida escuchaba huayno, ahora tararea sus canciones. Claro, porque igual hay muchos cantantes criollos muy conocidos, pero no han nacido nuevos criollos que hayan podido encandilar a la gente, a los peruanos con sus composiciones, porque conocemos, bueno, a todos los tradicionales, tú sabes, Ceballón, Manuel Donaire. ¿Por qué? ¿No? Porque ellos tuvieron una disquera, ¿cuál es una empresa grande que se encargaba no solamente de grabar, sino de difundir los temas, de promocionar al artista, cosa que nosotros lo hacemos ahora con no hay propios eso. Medios. Es más, no hay radios en donde puedan poner, por ejemplo, hay dos radios que pasan música criolla, que son, creo, La Inolvidable y Radio Felicidad, pero no permiten poner un disco de un nuevo, claro. No permiten. Entonces, bueno, ¿quién mejor que tú que claro, lo digas, ¿no? Entonces, tenemos que... Bueno, pero yo te digo nuevamente, hay otros canales de difusión. Por supuesto, precisamente. Que pueden ser utilizados. Si la composición es buena y hay una buena producción, yo estoy seguro que te pondrán muchos likes, claro, que la gente tendrá muchas visitas. Y eso va a tomar interés a los canales de televisión sí. que te puedan invitar. Pero no solamente, como te digo, Primero Perú me ha dado mucha satisfacción. Tú puedes verlo en YouTube, puedes ver el tema de Eduardo del Perú con Primero Perú, Amor de un Día y varios temas como este que estás escuchando. Bueno, podemos escuchar para nuestros amigos chalacos, para nuestro auditorio chalaco, la canción que llevó a Eduardo del Perú a los lugares más importantes, como es este festival de Viña del Mar. Vamos a escuchar entonces la canción Juramento, una parte de la canción, donde pues se hizo acreedor a dos gaviotas de plata como compositor, esta canción como compositor y como intérprete. A ver, escuchamos la canción Juramento. Frente a una cruz he jurado eso que te he querido. Arrepentirse es en vano. Todo lo dejo al destino, él se encarga de cobrar los desatinos. ¡Mamá! ¿Cómo arrancar esta obsesión? Acaban de escuchar ustedes la canción que obtuvo pues estas dos gaviotas de plata, nada más y nada menos que en este importante festival internacional como es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Bueno, sin embargo, Eduardo, tú sigues en tu carrera artística. ¿Qué novedades nos traes? ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás produciendo? Cuéntame. Claro, como te decía, ¿no? Yo siempre hago mis conciertos, estoy trabajando en Barranco, soy artista de Rompirraja, soy artista también de Sachún, de Miraflores. ¿Y qué te puedo decir? Estoy grabando mi nuevo disco y aparte de ello, como tú decías, ¿no? La difusión acá es muy difícil, encontrar una radio que pasen nuestros temas. Entonces, para esto yo también, a través de un amigo, Adolfo Toledo, hay una radio virtual en donde yo estoy conduciendo un programa de 2 horas en donde paso música criolla, pero de la nueva generación. Claro. Con los saludos, sin dejar de menos a los grandes, con los saludos de los grandes, ¿no? Como Carabinés, de todos los que están en vigencia hoy en día, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, estamos con Eduardo del Perú y bueno, pero también tú, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo uno. ¿Uno nada más? Claro, yo me casé muy joven y para qué, es él siempre me acompaña, él es todo un profesional en la carrera que estudió en la universidad, que es Ciencia de la Comunicación. Ah, caramba. Entonces, él está formando su propia empresa, es un empresario independiente. Y también la música la lleva adentro. De repente no hace música criolla, hace más el género internacional, pero en los shows que yo, en mis conciertos, siempre lo llevo, me hace coro. O sea, está involucrado también con la música criolla. Claro. Y en algún momento se hace un valsecito conmigo. ¿Y para qué no? Aún no siendo su especialidad lo que es el vals, ¿no? Ajá, pero igual tiene también... tiene talento para componer de chivolo, ¿no? Bueno, vamos a conocer pues a Edinson Eduardo. ¿Cómo estás, Edinson? ¿Cómo estás, Julio? Un saludo cordial para toda la gente de Así es el Callao, los radioescuchas, aquí a través del internet. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros sabemos que tú has participado también con una canción de tu composición, me parece. Claro que sí. Ah, o sea, has compuesto ya una canción y participó en el último festival realizado en Chucuito, aquí claro en el sí. Callao. Ajá. No, cuenta. Cantolao. Claro, el festival se llamó Canta Cantolao, pero fue aquí en la provincia constitucional del Callao, aquí en Chucuito, ¿no? En Cantolao. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo que ya compones tú? Bueno, yo compongo hace 11 años, ya, género internacional. En este caso, justamente mi papá me pidió que le haga un vals para incluirlo en su nuevo disco. Y de un día a otro inspiré unas cuantas letras, una canción sencilla pero con un gran mensaje a la esposa. Y justamente se dio a la par este festival de Canta Cantolao, que fue muy bien organizado, y me dijo, vamos a mandarlo, está muy muy bien el tema, está como para mandarlo a un concurso, y yo lo defiendo, me dijo. y con la magistral voz que tiene, pues lo defendió muy bien. ¿Para qué? Estuvimos dentro de los 12 finalistas. Ajá, dentro de los 12 finalistas. Una bonita experiencia, de verdad. ¿Y qué tal? Bastante gente había en el festival, me imagino. Sí, había bastante gente. Habían grandes compositores, grandes artistas. Que ha sido una competencia muy reñida. Con unas letras que daban grandes mensajes también. Muy bien trabajadas musicalmente. Y la verdad que sí me gustó. Es su primera experiencia. Me gustó mucho en un festival, ¿no? Participar ahí. Me encantó. Muy bien, muy bien. Podemos escuchar la canción que ustedes cantaron. Fue composición de Edinson Eduardo y la interpretación de su padre, Eduardo del Perú, que participaron pues en el último festival aquí en Cantolao. En ritmo de Landó, Mujer, Esposa Mía. Adelante, maestro. Aunque vivimos amarguras, amarnos fue la cura que nos fortaleció. Tú eres mujer, esposa mía, ternura y compañía, mi motivo y bendición. Mujer, que hoy luchas conmigo, no estoy arrepentido de la unión entre los dos. Mi Dios, estoy agradecido Eduardo del Perú, con la interpretación y la composición de este Landó, como lo ha dicho Eduardo, fue pues nada más que su hijo Eduardo, Edinson Eduardo. Bien, bonita canción realmente. Y en este festival, digamos, ustedes llevaban sus coros, su, digamos, o ahí ya ellos ponían, digamos, ellos tenían todo, el acompañamiento musical. Todo el acompañamiento musical, coros, todo ya, pero cuando Edinson Eduardo compuso esta canción, ¿la compusiste solamente la letra? ¿O tú sabes de música? ¿Escribes música? ¿Cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es escribir una música, una composición musical? Ya, bueno, yo compongo la letra y compongo la música a la par. Lo que sí vamos inspirando poco a poco es el tema de la canción. El tema de la canción, a medida que vas haciendo la melodía, la música, se te vienen a la mente también experiencias, a quién le vas a dedicar la canción y todo eso, ¿no? Y en este caso, pues pensando en que le iba a cantar a mi papá y que justamente últimamente él ha pedido la mano de su actualmente ya es su novia, pues. Ajá. Mónica, una canción muy romántica. Entonces dije, no, hay que dedicarle algo porque ya se va a casar, entonces un tema dedicado a la esposa. A la esposa, ¿verdad? Muy bien, Edinson, bueno, realmente todo un joven valor de la canción criolla y no solamente criolla, porque me cuentan que tú no solamente haces música criolla, sino ¿dónde te acomoda más componer? ¿En qué género? En lo que es género internacional, más que todo en el rock. Me gusta el rock comercial, más que todo el rock conocido, que se pasa por las radios, ¿no? No el rock pesado tampoco, ¿no? Claro. El rock que es más más fácil, más comercial, más comestible para la gente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Eduardo, y para un poco, porque el tiempo ya nos está ganando para concluir la entrevista contigo, bueno, acá para apoyarte en tus temas musicales, nuestro programa está pues abierto. ¿Hay programa criollo en Chalaca? No hay programa criollo. Ya ves, no hay difusión, pues, hermano, ni siquiera, no nos ayudas en nada. Radio Chalaca. Querido Tulio, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esta radio ¿no te gusta la música criolla? No, sí me gusta. Lo que pasa es que esta radio es una radio periodista. Joven. Tiene un programa periodístico, claro, tiene un programa, tiene un programa salsero con Laura Mauna. Ya ves, y no quiere saber nada de la música criolla. Y no, por supuesto que sí, más bien es cuestión ya de conversar, de ver cómo qué podemos hacer, pero efectivamente, y este programa está respaldado justamente por el diario Prensa Chalaca. Muy bueno, es muy un bueno. Diario y es un programa, una radio que está dirigido pues al pueblo del Callao, claro. Con la finalidad que disfruten también de personas como tú que componen yo hacen música, ¿no? Me caracterizo mucho con el Callao. Me identifican mucho con el Callao. Yo empecé mi carrera artística en el Callao, como criollo. Yo salté al trampolín. En ese tiempo era el año 1982-83, en la Peña Martínez del Callao. ¿Tú eres chalaco? Claro. Ya. Totalmente chalaco. ¿Ha debido conocer a Peña Martínez? Sí, sí, sí. Don sí. Pablo Martínez tenía los criollos desde las 7 de la noche hasta las 10. Y los días viernes, todos los días, pero los días viernes era de 7 a 10 criollo y a las 10 de la noche entraba la clave, si mal no recuerdo. Sí, sí. Yo me inicié ahí como cantante criollo, acompañado con el maestro Willy Curay. Conozco mucha gente que vive allá. Chalaca, ¿no? Claro. Y bueno, así, hay chalacos también muy famosos que han nacido en el Callao. Por ejemplo, la Liliana primera guitarra del Perú es chalaca. Don Oscar Avilés. Claro que pero sí. Por supuesto. Entre tantos otros más. Claro, yo he estado... a mí me decían Eduardo del Callao, ¿por qué? En la Peña Martínez, porque yo me inicio y mis apellidos pues no son tan comerciales como un apellido criollo como Campos, Vázquez y tantos que hay, ¿no? O como de la Cruz, ¿no? Que Iván Cruz, Lucía de la Cruz y tanto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo, ahí es donde en una peña de los hermanos Aguilar de acá del Callao, pusieron la peña El Barco. Y ahí pude alternar pues con los Añartu, con Oscar Avilés. Y por primera vez, como nuevo valor, entré ahí con Liliana Pérez. Y ahí me dijeron, Eduardo, tú vas a ser a partir de ahora Eduardo del Perú. Ah, ahí te bautizaron. Ahí me bautizaron como Eduardo del Perú. Muy Muy bien, caramba. Y así pues me fui para adelante, trabajé en la Furia Chalaca, en la Furia Porteña, en todas las furias de acá del Callao. En todas las peñas. Que nos que extrañamos, los chalacos extrañan bastante su peña. Hoy en día no hay peñas. Ni una, creo. Mis 25 años de vida artística en el año 2010, cumplí 25 años de trayectoria artística, lo celebré aquí, en el Alejandro Ayarza, en el Teatro Municipal del Callao. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, siempre me vinculo bastante con el Callao. Y ahora que han abierto este Festival de la Punta, le dije a mi hijo, bueno, empieza a hacer ya tus pininos como para un festival y ya pues ha entrado con buen pie. Sí, ha entrado de todas con buen maneras, pie. ¿Sí? Dentro de todo lo que él sabe hacer, yo pienso que él hace muy bien las composiciones, las canciones, y ahora que entre en lo que él quiere o lo que él le gusta, que es el rock en español, y así por ahí prende la chispa. Adelante, ajá, así es como adelante. Tiene que ser. Como yo tiene lo apoyo que ser. En ese aspecto. Bueno, y acá también estamos para apoyarte. Gracias, es cuestión Chulo. De ver. Como te repito, esta es una radio joven, pero que ya ha empezado como un buen pie, porque aquí en el Callao pues no existen radios tampoco, sí. Te contaré. Ya ve, había Radio existe Callao. Radio Callao. ¿Y qué fue? En AM, sí, en AM, sí, sí, y no, que Radio Callao sí. Tiene sus oficinas pues en, creo que en Miraflores, San Isidro, no sé, pero ni siquiera está en el Callao. En cambio nosotros estamos acá, claro. En el corazón del Callao. No, y me da mucho Callao, gusto. Y encima, Callao. Claro, y encima de eso, ¿qué te digo? Tú sabes que ahora pues el internet está copando, claro, todo, ¿no? A mí me da gusto y te felicito, Tulio, porque realmente todo. Estás haciendo patria aquí en el Callao. Así es. En tu zona, con tu gente. No hay mucho apoyo, te contaré, porque todos nos quejamos que no hay apoyo, pero nosotros somos magos y somos obstinados. Exacto. Y esto, igual tenemos con el diario Prensa Chalaca, vamos a cumplir 3 años, imagínate. Imagínate sacar un diario todos los días. Claro. Eso es nuestro orgullo y así como hay gente que no apoya, hay gente que sí apoya. Sí, sí. Así que ahora tenemos esta radio y tenemos la suerte de tener muchos oyentes, cualquier cantidad de oyentes, que incluso la otra vez la página se colapsó porque obviamente el ancho de banda no era el suficiente. Ahora tenemos ancho de banda ilimitado. Ah, qué bueno, y ya qué no bueno. Tenemos ningún problema, claro, en que nuestros gente. Amigos así claro, y tenemos bueno. Una programación de las 24 horas del día. Y esperamos tener, por cierto, nuestro espacio pues criollo como tiene que ser. Tiene que haber, maestro. Yo conducido nada menos por Eduardo, que por Eduardo del Perú. No, si de repente mi programa Criollo de Corazón lo puedo traer acá también, por porque cierto, está en otra web, pero lo puedo traer para acá y también. Además, estando aquí, allá, donde sea, es claro, internacional. Exacto. Y el que quiere. Ahora te digo algo, ¿no? Quiero invitar, ahora que ya la banda está más ancha y tiene más, claro. Más audiencia, invitar a los amigos a que vayan a mi próximo concierto. Falta mucho. El próximo jueves 16 de mayo, jueves 16 de mayo estaré en el Jazzón de Miraflores, de la Avenida La Paz, Jazzón de Miraflores, donde mi invitada será, son 2 horas de show criollo que voy a hacer ahí con todo mi marco musical, mis coros, en donde tengo como invitada a Nicole Pilman. Ajá. Mi espectáculo se llama La Música Criolla Vive, porque mientras haya gente joven como Nicole, que aparte de ser música internacional también hace criollo, canta lindo el criollo. Claro. Así que sí. Los invito a todos ustedes ese jueves 16. El 16 de mayo entonces. En bueno, esperemos acá poder apoyarte en la publicidad, no tenemos ningún problema porque estamos para apoyar aquí a la música criolla como tiene que ser. Bueno, yo quiero agradecerte, Eduardo, por tu presencia, también agradecer a Edinson Eduardo, tu hijo, que ha hecho sus pininos con muy buen pie en este festival Chalaco, ocurrido pues en Cantolao, cercano a la Punta. Palabras finales pues de nuestro amigo Edinson Eduardo. Bueno, una vez más agradecer Tulio por la invitación y invitar también a los jóvenes que también están empezando a hacer sus composiciones a que sigan adelante, que siempre que hayan este tipo de concursos es una buena forma de que salgan y no, y den a conocer su talento como compositores y también como intérpretes. Muy bien, palabras finales también de nuestro invitado especial, Eduardo del Perú. Gracias una vez más Tulio por esta invitación. Y nada, solamente mis teléfonos para que la gente los chalaca los tenga. El 564-0358, 564-0358, o si no también al 633 asterisco 7742, 633 asterisco 7742 es mi Nextel, y a través de mi página web www.eduardodelperú.com. Y no dejen de escuchar los martes y jueves de 9 a 11 de la noche mi programa Criollos de Corazón a través de la www.somosperú.net. Y muy pronto, como dice Tulio, podría hacer música criolla acá, porque aunque no sea criollo, lo voy a convertir yo en criollo a mi compadre. No, ¿cómo que no? Está a favor de Lucas, dice que la música criolla está muriendo. No, no está muriendo. No, lo que yo he dicho es que no hay muchos compositores nuevos que están saliendo. Sí los hay, pero, está Alejandro Lara, que mencionar a tantos. Sí, pero bueno, pero no suenan pues como los los antiguos, claro, como estas músicas que han quedado pues cuando uno hace una canción. Y llega a calar la tradición en el corazón de la gente, se convierte ya en popular. ¿Qué hizo, por ejemplo? Mira, me estoy alargando un poco, ¿no? Diosdado Gaitán Castro, por ejemplo, no hace la música andina. Es mi gran amigo, Diosdado, hace dos días ha estado en mi cumpleaños. Y Diosdadito Gaitán, él me cuenta pues que no hace la tradicional música andina, o sea, ya está renovándose. Así la es, todo tiene la que cambiar. La música tiene que cambiar. La gente también se cansa de lo exacto, mismo. Hay que ponerle el sello de, en este caso, de Eduardo del exacto, Perú. Y mucha gente dice que la música criolla es para viejos, y eso te consta a ti, a cualquiera de nosotros. Bueno, yo conozco una niñita acá en Ventanilla que la veo cantar música criolla de los 3 años, 4 años, mira. Emily Iturrate, de repente la conozco. ¿La conoces? Emily Castro. No, se llama Emily Iturrate, que vive en Ventanilla, incluso. Ah, no. Una voz excepcional, ha ganado varios festivales a nivel nacional, escolares, porque aún está en el colegio, mira. Una voz excelente. Y yo conozco y sé que la música criolla está ahí, pero hay que promocionarla bien. Para eso está. Muy bien, Eduardo. Gracias, yo quiero agradecerte una vez más por tu presencia, esperando que no sea la última vez que te podamos tener aquí en nuestro programa, y ojalá pues que podamos concretar de repente que estés acá con nosotros con un par de horas, una hora, no sé, de la hermosa música criolla. Bien, amigos, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y ya volvemos, ya regresamos con un especialista de la Dirección Regional de Salud del Callao para hablar del tema alimenticio, el tema alimentario. ¿Ah? ¿Cómo alimentarse mejor ahora que está tan de moda algunas enfermedades, algunas también como la anorexia? Hay una nueva enfermedad que ha salido y con él estaremos conversando luego de la pausa comercial. No se muevan, estás en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca. Salsa de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo. He sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacos. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, y solo en Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito.

¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roxana? Nosotros queríamos tener un poquito más de información acerca de este proyecto Promoción de Seguridad Alimentaria para la Reducción de la Anemia, que se está realizando en el distrito de Ventanilla y que fue ayer visitado por la primera dama de la nación. Sí, este proyecto se inició el año pasado en un convenio con el Programa Mundial de Alimentos, la Restol y la Municipalidad de Ventanilla, en el marco del programa Adiós Anemia, que está a cargo de la Municipalidad de Ventanilla. Nosotros, el alcalde Omar Marcos, el año 2008, a un año de inicio de su primera gestión, encontró índices de anemia bastante altas en el distrito de Ventanilla. Según una línea base que se desarrolló en Ventanilla, encontramos a más del 60% de niños con problemas de anemia, niños menores de 3 años. En consecuencia, ya desde el año 2008, el alcalde Omar Marcos ha emprendido una lucha frontal contra la anemia. Se creó el programa Adiós Anemia, hemos tenido muchos avances y es por eso que Restol y el Programa Mundial de Alimentos interesaron hacer una intervención puntual en 7 asentamientos humanos el año pasado. Y nuestra primera dama, Nadine Heredia, quiso conocer de este trabajo que se viene desarrollando desde el impulso del gobierno local. Y es por eso que ayer tuvimos su grata visita y ella pudo ver de cerca y palpar, estar de cerca con los pobladores de Ventanilla y ver de cerca los resultados. Ajá, bueno, encontrar el 60% de niños con anemia, o sea, más de la mitad, es realmente alarmante. ¿Ustedes han hecho alguna medición para poder ver si el trabajo que se está realizando está siendo efectivo y se haya disminuido este terrible 60% de niños con anemia en Ventanilla? Julio, ayer nuestro alcalde mostró cifras también sobre, por ejemplo, una población específica de Cunamás, en los cuales se encontró una reducción de más del 20% en anemia gracias a esta intervención. Y en el programa del año pasado, en los 7 asentamientos humanos de la zona sur del distrito, encontramos resultados de aproximadamente 25% de reducción de la anemia. Obviamente no es una cifra en la cual quisiéramos nosotros estar, porque quisiéramos estar en cero anemia. Sin embargo, como todo el trabajo que se refiere a la salud y al desarrollo social, es un trabajo de mediano aliento. Nosotros estamos ya desde el año 2008 trabajando y seguiremos trabajando en este flagelo. Un niño con anemia es un niño que es un adulto sin muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? En consecuencia, la falta de hierro en la sangre, que es la anemia, marca mucho a la niñez. Es por eso que estamos trabajando y privilegiando con los niños menores de 36 años que están, digamos, en pleno proceso de desarrollo cerebral y de todo el sistema neurológico. Actualmente existe una gran preocupación por nuestro alcalde Omar Marcos por seguir trabajando en el tema. Ajá. Bien, yo quisiera además, Roxana Alvarado, gerenta general del Sistema de Salud del Distrito de Ventanilla, preguntarle si aparte de la anemia hay también algún índice de desnutrición. Bueno, no sé si las dos cosas son iguales. Aquí tenemos a un especialista que ha venido directamente desde la Dirección Regional de Salud de Callao. Con él vamos a conversar en unos instantes más. Pero también hay índices de desnutrición en Ventanilla. Sí, claro que sí. Van de la mano una de otra. No es lo mismo, pero sí van familiarizados. En el sentido que una desnutrición es una mala alimentación del niño en el sentido desfavorable, ¿no? Porque en una mala desnutrición también tenemos la sobrealimentación. En una desnutrición vemos que las mamis les dan a sus niños alimentación que no corresponden a la edad para el desarrollo, como los cereales, por ejemplo, los lácteos, las carnes, que van a contribuir a que el niño se desarrolle adecuadamente, y más bien sustituyen, por ejemplo, la leche por tecitos. En fin, ¿no? La anemia es la falta de hierro en la sangre, principalmente por los niños que nacen, por ejemplo, con anemia, lo heredan principalmente de la madre, ¿no? Por ejemplo, en campaña tenemos altos índices también de embarazo adolescente, mujeres jóvenes, en pobreza extrema, que al momento de encontrarse embarazadas y durante todo el periodo de embarazo no se nutren bien. Por lo tanto, esa desnutrición y esa anemia van transmitiendo a su niño, ¿no? Y consecuencia, definitivamente en Ventanilla también tenemos índices elevados de desnutrición, y la anemia es parte, digamos, de esa desnutrición. Nosotros hemos querido ser muy puntual con la intervención, porque siempre se dice que se trabaja en los temas de desnutrición, que se trabaja en los temas de anemia, pero pocas veces se muestran resultados tan palpables como esto, ¿no? En la actualidad nosotros venimos trabajando con la Direza, con la Red de Salud de Ventanilla, con el Ministerio de Salud, porque esta en realidad es una lucha que corresponde, digamos, a varias instituciones y varios niveles del Estado. En consecuencia, ayer la primera dama también habló sobre los avances que se tiene a nivel país sobre la reducción de los índices de desnutrición, más o menos alrededor del 10%. Índices que en realidad nos ayudan mucho como país a mostrarnos, digamos, como así como en el tema del analfabetismo, mostrar cifras a nivel social muy difíciles de combatir, pero que sin embargo, de una u otra manera, dentro de los diversos niveles del Estado, venimos trabajando, digamos, para poder salir de estos males, ¿no? Niño que no es sano es un niño que definitivamente no tiene un adecuado desarrollo al momento de la o desenvolvimiento al momento de la adultez, Julio. Claro, definitivamente que sí, y bueno, nos alegra pues que haya una preocupación importante en la Municipalidad de Ventanilla por este tema tan importante, pero sobre todo tan, que están metidos pues en este distrito donde hay muchos asentamientos humanos, más de 300 asentamientos humanos, y hay muchos de ellos que son muy pobres y necesitan asistencia y sobre todo información al respecto. Queremos agradecerte, Roxana, por esta comunicación. Tú siempre tan amable con nosotros, esperando pues poder tenerte en otro momento para seguir informando a nuestros amigos de Ventanilla acerca de la salud en este importante distrito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si puedo dar unas palabritas finales. Sí, por supuesto. Adelante. Este año el alcalde Omar Marcos va a entregar suplementos a las madres gestantes a través de los hospitales chalacos para combatir la anemia en las madres gestantes. Este año estamos coordinando con UNICEF para seguir entregando a los niños de Ventanilla las chispitas nutricionales, que son los multi y micronutrientes. Y cualquier información, por favor, las personas que estén interesadas, tanto en Ventanilla como en la región Callao en general, pueden acercarse a los hospitales chalacos de Ventanilla, el hospital Chalaco 2, el hospital Chalaco 3, para hacer la evaluación peso, talla y hemoglobina a los niños totalmente gratis, para poder seguir detectando estos casos e iniciarlo a los niños de Ventanilla y del Callao en general en el trabajo contra la anemia. Ajá, muy bien, muy buena y valiosa información, Roxana. Muchas gracias. Estaremos nosotros también repitiendo esta información, y creo que no hay pretexto para ninguna madre de tener a un niño mal alimentado o con anemia. Muchas gracias pues a la licenciada Roxana Alvarado, gerente del Sistema de Salud del Distrito de Ventanilla. Bien. Bien, amigos, esto de la anemia, esto de la alimentación en general, no es cosa de juegos, ¿no? Un niño que no se alimenta bien puede tener anemia, y luego cuando sea adulto va a tener las capacidades bastante disminuidas, ¿no? De repente no va a ser muy inteligente, va a tener... pero ¿quién mejor que una persona entendida en la materia? Y para eso estamos aquí, ya con nuestro próximo invitado, el licenciado en nutrición Marlon Eduardo Hernández, del equipo técnico de la Dirección Regional de Salud del Callao, para poder conversar sobre el tema de la alimentación en los seres humanos, en los chalacos sobre todo. ¿Cómo está, doctor? Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días. Te traigo el saludo pues del director, el doctor Aldo Lama, de la Dirección Regional de Salud. Y gracias por la invitación, porque este tema pues no es el tema actual, sino ya se viene trabajando ya varios años la política de la Dirección Regional de Salud, y bajo el marco de la política nacional es trabajar para los niños menores de 3 años y para las gestantes. Nuestro trabajo en la Dirección Regional de Salud está en los centros de salud. Nosotros tenemos ahora actualmente 46 centros de salud, incluyendo el Hospital de Ventanilla, en la cual tenemos un equipo de profesionales formados, capacitados para promocionar y para dar orientación y consejería nutricional para los casos pues, que se presentan. Uh-huh. Una de las preguntas que me interesa hacer es, ¿hay desnutrición o anemia en el Callao? Digamos que un poco aparte de Ventanilla, que ya lo señaló nuestra invitada, el contacto telefónico que hemos tenido, pero aparte de Ventanilla, ¿hay desnutrición o anemia en algún otro lugar del Callao? Por supuesto que sí, pero hay que manejar bien el tema de las cifras, porque si nosotros comparamos nuestros valores que tenemos en la región Callao con a nivel nacional en todo el Perú, estamos por el rango de la zona urbana de Lima Callao. Nosotros en la región Callao, los trabajos que se están haciendo, nosotros estamos sacando diagnósticos de todos los niños que ingresan a los centros de salud. Te doy un dato, para el año 2012, en los 48 centros, porque 2 centros ya se han absorbido, pero en el año pasado en los 48 centros de salud se atendimos más de 75.000 niños evaluados con su peso, su talla, se les dio su consejería nutricional y se sacó un diagnóstico de ellos en las cuales tenemos más de 4.300 niños con desnutrición crónica. Y si queremos nosotros indicar dónde son las zonas, bueno, sabemos que más de la mitad está en el distrito de Ventanilla, pero también existen zonas acá en el Callao, por ejemplo, donde estamos. Esta zona de que nosotros lo conocemos... ¿Cercado Callao? Cercado Callao. La zona, nosotros lo conocemos, en sector salud lo conocemos como Microred Bonilla, ya, que abarca pues toda la zona de 12 de Mayo, San Espeña, Colón. Entramos por el tema de los barracones, toda esa zona existe pues presencia pues de desnutrición crónica y anemia. Bueno, y ahora conversemos qué cosa es desnutrición. Es fácil, a veces la gente cree que es fácil alimentarse, pero a veces no es tan fácil si uno no tiene los conocimientos adecuados. Hay gente que come mucho pan y cree que ya está, ya porque está con la pancita llena, cree que ya está alimentado. Alimentarse no es tan fácil, hay que tener algunos conocimientos mínimos, ¿verdad? Así es. ¿Qué significa, o sea, cómo podríamos, alimentarnos nosotros los chalacos? Sí, sí, para, sí. Para decir que estamos alimentándonos de verdad. Lo primero que hay que hacer es tener nuestro diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos un equipo de nutricionistas en cada zona de toda la región Callao, que puede ir dando consejería nutricional. Lo que hacemos nosotros, primeramente, recibimos al usuario y lo controlamos con un peso y una talla. Esos dos técnicas, sacamos nosotros un diagnóstico para ver. En un niño existen 3 tipos de desnutrición, pero la que se está trabajando fuerte es la desnutrición crónica, que es cuando la talla no está adecuada a su edad. Y significa que entonces que existe una mala nutrición por largo tiempo. Entonces no es fácil de recuperarlo de la noche a la mañana. Necesitamos un promedio de 6, 7 meses siguiendo al niño o a la persona que se nos ha acercado. ¿Pero qué alimentación es la que deberíamos tener todos los seres humanos desde niños para decir que estamos alimentándonos con propiedad? O sea, ¿qué consejo le darías a nuestras madres, a las madres chalacas, que porque ahí la alimentación no es igual para un niño recién nacido, que para un niño que tiene 3 años, ni para un adolescente, ni para un, digamos, un adulto? Pero comencemos con los niños de edad escolar. ¿Cómo tiene que ser la alimentación para decir que están alimentados? primeramente. Y no tengan que asistir pues a los centros de salud para que los pesan, los midan, sino que con esta alimentación la mamá pueda asegurar que su hijo está pues bien alimentado. ¿Qué es lo que tiene que hacer una madre? Primeramente, nosotros se recomienda de que no deben de saltearse las comidas. Existe un desayuno, una lonchera, lonchera escolar, que también lo vamos a tocar. Un desayuno y después viene la lonchera que se tiene que llevar al colegio. Así es. El desayuno, ¿de qué tiene que constar para que la madre asegure que este niño tenga una buena alimentación? Para que mantenga una buena, un buen peso, que eso genera pues un buen estado nutricional, todo niño de por sí tiene que consumir fuentes de calcio. Calcio. Calcio, que es fuente de calcio que nos ayuda al tema del crecimiento. Pero tenemos una variedad en eso. Podemos consumir leche de todo tipo, o si no, tenemos reemplazos para la obtención del calcio. Por ejemplo, queso en nuestros panes o yogur, que yogur también lo podemos llevar también en la lonchera. Pero también para convertirlo en una alimentación balanceada, el desayuno, también podemos reemplazar la leche si colocamos un pan con queso, pero en el líquido podemos hacer combinaciones con cereales. Sabemos bien pues de que existe la avena, la macavena, la quinoavena, ahora que la quinoa está de moda, que tenemos que trabajar este tema de alimentos. Esa combinación de cereales también nos ayuda a tener bastante energía para que nuestros niños. Entonces, podemos optar un día su taza de leche, o si no, en otro día podemos combinar cereales, pero que haya fuente de calcio. Cuando consumamos mezcla de cereales, una macavena, una quinoavena o una avena, siempre nuestro pan debe tener fuente de calcio, por ejemplo, el queso. El queso. El queso. También, O sea que a veces hay, me imagino, chalacos que su desayuno de un niño es pan con mantequilla y su té, por ejemplo. Por eso nosotros siempre recomendamos que nuestro líquido no debe haber, por ejemplo, ni té, ni refrescos, porque todo niño, como está en pleno crecimiento y desarrollo, tiene que tener su fuente de calcio, que es la leche. La leche. Es la leche. Importantísima la leche. Y sabemos pues bien que hay panes con mantequilla, panes con palta, pan con aceituna, pero esos son panes energéticos. Entonces, lo que deseamos es que el desayuno sea más balanceado. Significa que nuestros panes deben tener algo proteico que nos va a ayudar a tener energía. No, el proteico significa es mantener buen peso, más nos construye nuestro cuerpo. Que es, por ejemplo, nuestro pan con huevo, nuestro pan con anchoveta, de repente puede ser nuestro pan con pollo, o sea, todo lo que es proteico. Y otros días puede ser el pan energético, que puede ser pan con aceituna, pan con palta, que es de tipo vegetal y que sí nos da cierta energía. Entonces, el tema es que hay que siempre ir combinando, pero nunca hay que olvidarnos de que el niño, como está en pleno crecimiento, la leche es importante. Por ejemplo, en esta actividad de ventanilla, porque no todos tienen la misma capacidad económica. Entonces, una lonchera, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene para comprar leche. Por eso hay algún tipo de desnutrición en algunas personas, en algunos niños sobre todo. Por ejemplo, en el tema de la anemia, es importante, consumir sangrecita, ¿no? La sangre del pollo. ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sí, claro que sí. No solo es... la sangrecita tiene buena fuente de hierro, pero tenemos una gran variedad. Cuando nosotros aconsejamos a las mamás en el tema nutricional, específicamente en el tema de la anemia, queremos explicarles que donde hay mayor fuente de hierro y es donde nosotros debemos incidir más en la alimentación, es, por ejemplo, como tú dices, la sangrecita, puede ser de pollo, puede ser de res, pero también lo tenemos en el hígado, hígado de pollo, hígado de res, en el pescado, la anchoveta, que ahora se está promocionando bastante. Ese grupo de las carnes, carne de res, ese grupo es donde tiene mayor fuente de hierro, que normalmente recomendamos 3 veces a la semana que lo haya. Pero también sé que hay una costumbre fuerte de las mamás, el tema de los menestras. Por eso quiero diferenciar este tema. Los alimentos que he nombrado anteriormente tienen mayor fuente de hierro. Y poca fuente de hierro, pero sí se recomienda, pero poca fuente de hierro son las menestras como el frijol, la lenteja, la arveja, el payar y también lo que es las hojas verdes oscuras, como la espinaca, la acelga o la albahaca. Siempre acompañado con vitamina C, que puede ser un limón o puede ser un jugo de naranja, para que se absorba mejor ese hierro. Entonces, eso queremos siempre día a día trabajar con la mamá de diferenciar. Y también quitar algunas cosas que no son correctas. Por ejemplo, las mamás nos cuentan de que le dan, por ejemplo, beterraga, hacen sus extractos de beterraga y piensan ellas que cura la anemia. Pero no es así. Sabemos que tiene ese colorante la beterraga que a veces a los niños que son pálidos los enrojece y ellos piensan que se están curando. Pero no es así. Entonces, esos alimentos son los que se comienzan a poner coloraditos y es porque la beterraga. Es un colorante que tiene. Es igual, el que consume bastante papaya o zanahoria, se ha visto que su piel se coloca medio naranja, pero es por el colorante. Pero eso queremos diferenciar en el tema de la anemia. Sí hay anemia en nuestros niños y los valores sí son mayores en relación a la desnutrición. Estamos por encima en ventanilla, pues ya los datos la ha dado la doctora Roxana Alvarado, que estamos por encima de más del 60%. Y el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud del Callao, queremos bajar esos datos que nos digan que de 10 niños chalacos que escojamos, no puede ser posible que esos 10 existan 7 o 6 niños anémicos. Por eso sí se está trabajando fuerte. Estos alimentos que se le está promocionando es lo que las mamás deberían de incidir. Pero existe el programa Dios Anemia en Ventanilla, donde se está promocionando conjuntamente con la Municipalidad de Ventanilla y muy probable, espero yo, en el segundo semestre se vaya a todo el Callao el tema de las multimicronutrientes, que es lo que la doctora nos indicó que son las chispitas nutricionales, que con este sobrecito, colocándolo en el plato del niño, le está dando 5 micronutrientes, entre ellos el hierro, que es muy importante, el zinc, que nos ayuda al crecimiento. Es un suplemento esto. Es un suplemento que se da en un periodo de 6 meses con los niños. Para rehabilitarlo al niño. Para suplementar esos micronutrientes que en la alimentación debe tener en mayor cantidad. Un niño que es anémico, que está mal nutrido, ¿qué se espera de ese niño? ¿Cómo va a ser su juventud, por ejemplo? Ya hay estudios comprobados, pues, en la cual el potencial del niño no va a estar pues al 100% y se ha visto, se ha proyectado su futuro del niño, en la cual indica de que no podría llegar ni siquiera a ganar, no sobrepasa sus capacidades, no sobrepasa en relación al mínimo vital. ¿Qué significa? Que todo su potencial baja. Entonces, por eso el objetivo de la Dirección Regional de Salud es detectar a temprana edad todo niño de recién nacido hasta menores de 36 años, se debe detectar y se debe tratar. Por eso los nutricionistas aconsejamos pues la buena alimentación, las buenas combinaciones. Invito a las mamás que se acerquen a los centros de salud donde hay un profesional capacitado que les puede orientar y les puede hacer un seguimiento. Claro que sí. Bueno, y finalmente ha salido una nueva enfermedad o un nuevo trastorno alimenticio que es la drucorexia. ¿Ah? Y la drucorexia, vamos a leer un poquito de qué se trata, sobre todo para las jóvenes que quieren tener una silueta, pues, tipo modelo. La drucorexia es un nuevo trastorno alimenticio que consiste en dejar de comer para beber licor sin que se pueda subir de peso. ¿Ah? Imagínense ustedes, ¿ah? La drucorexia. Es un nuevo trastorno alimenticio que consiste en dejar de comer para poder beber licor sin que se pueda subir de peso. Esta enfermedad mezcla la anorexia y el alcoholismo, ya que la persona reemplaza los alimentos por las bebidas alcohólicas. Bueno, y hay más información, pero todos esos son trastornos alimentarios o alimenticios que normalmente son utilizados por las jovencitas, ¿no? Que quieren tener una bella, un escultural cuerpo, y en realidad lo que están haciendo pues es prácticamente prácticamente condenarse pues a una muerte segura, ¿o me equivoco? Así es. Sabemos que en el mercado existen varios productos quemadores de grasa, varios tipos de dieta. En el internet se pueden sacar muchas dietas, pero el consejo que se da es que siempre tiene que estar asesorado por un profesional médico y un profesional nutricionista. La mamá o la jovencita que no come, de por sí va a bajar de peso, pero ¿de qué manera está bajando de peso? Por eso esta señorita se está desnutriendo y también se está volviendo anémica. Por eso esos tratamientos no son adecuados en el punto de vista de salud. Lo que sí recomendamos es de que hay que bajar las cantidades de alimentos, especialmente los que son calóricos, donde hay mucho carbohidrato. Por ejemplo, nosotros somos muy arroceros en nuestra alimentación. En un promedio normal, nosotros comemos de 10 cucharadas. Para una dieta estamos manejando 4 o 5 cucharadas, pero no es que estemos quitándole. Hay unos que exageran y se comen 5 granos de arroz. Porque ya quieren una dieta más estricta, ¿no? Pero de todas maneras tiene que ser esto seguido por un especialista. Por supuesto que sí. La recomendación es ir bajando de poco en poco. De repente, para una señorita que quiere bajar ya, no le va a parecer, pero la recomendación es que uno esté bajando 2 kilos mensuales. ¿Por qué? Porque quien baja 8 kilos en el mes o más, que no es lo adecuado, a los 2-3 meses le ocurre el efecto yo-yo, que significa que por más que haga dieta, y si de repente va a la calle y pica algo, un dulcecito, un bizcochito, ¡pum!, sube de nuevo su peso y recupera todo ese peso y todo ese esfuerzo pues que ha hecho. Por eso la dieta tiene que ser adecuada, bajar de poco en poco, pero siempre también la alimentación, que debe ser sana, sin nada de grasa, nada de comidas chatarras, comida a sus horas, tomar bastante líquido, cuidarse en alimentos que deben tener alimentos ricos en hierro y proteínas, para que estas personas, estos pacientes que están haciendo un tratamiento, no se vayan a desnutrir ni vayan a tener anemia. Y esto, todo el tratamiento dietético tiene que siempre ir acompañado por ejercicios. Ejercicios. Bueno, doctor o licenciado Marlon Eduardo Hernández, quien ha venido pues desde el equipo técnico de la Dirección Regional de Salud del Callao, este tema en realidad nos podría llevar todo el día, y yo quisiera en todo caso comprometerlo para que en otro momento podamos conversar de estos importantes temas, porque hay mucho que hablar al respecto, sobre todo en el tema de alimentación de niños, de adolescentes, de las jovencitas que quieren ser pues más delgadas. Hay una serie de información que es muy valiosa para que nuestros amigos chalacos la compartan y la tengan, y sobre todo para las amas de casa que tienen niños, y nos gustaría pues en otra oportunidad poder tenerlo con nosotros para informarnos y para poder tener una mejor calidad de vida. Quiero agradecerle al licenciado Marlon Eduardo Hernández por estar aquí con nosotros, y esperamos pues tenerlo en otra oportunidad, y sus palabras finales, licenciado, para ya en la parte final de nuestro programa. Bueno, te agradezco, Tulio Chávez, y el programa, pues Así es el Callao, de que nos hayan dado la invitación, porque la Dirección Regional de Salud, podemos, no solo en los centros de salud se puede dar las consejerías, sino también aprovechar estos programas en la cual podemos orientar un poco a nuestras papás y mamás del Callao en cuanto a una buena alimentación. Es importante trabajar el tema con las mamás, el tema de promoción de la salud, que ahora el día de ayer pues se ha visto pues en ventanilla este proyecto de promocionar una buena alimentación y aplicarlo, que es lo que toda mamá debe de hacer. Sé que tienen bastantes conocimientos las mamás en alimentación, pero el tema de aplicarlo y que sea perenne es lo que es el trabajo que estamos haciendo día a día. Bien, muchas gracias pues a nuestro invitado, el licenciado Marlon Eduardo Hernández, del equipo técnico de la Dirección Regional de Salud del Callao, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Vamos a gestionar de repente con nuestros amigos de la Direza, pues tener un espacio médico con esos profesionales tan capacitados que tienen, sobre todo para el beneficio de nuestros vecinos de la gran provincia del Callao. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, se acabó nuestro programa, pero el día de mañana tenemos una nueva reunión, una nueva cita, a partir de las 9:30 de la mañana. Estaremos nuevamente para llevarles una edición más de nuestro programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y el día de mañana, Dios mediante, nos estaremos reencontrando a partir de las 9:30 para llevarle toda la información ocurrida pues en nuestra gran provincia del Callao. Que tengan ustedes muy buenos días.